reflejar en el mar la dignidad y eclipsar con fulgores de la crueldad, preguntar con saber la realidad y al final dice el lobo de